que toqué su símbolo, toqué la pintura y todavía estaba húmeda. Entonces empecé a correr para encontrarle y justo cuando daba la vuelta ya había desaparecido. Pero por lo menos oí los pasos. Me ha dejado escrito. Sí, bueno, me lo dejó escrito en Valdeacederas, me lo dejó escrito. Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Cuando llegué a esa estación, lo cuello. Yo no hago más que... Me reconocerás por el cuello. Entonces... Llevo prácticamente 3 meses buscando ese cuello. Veo menos en esos momentos porque estamos todos más apretados, pero también hay más gente en el andén. Creo que lo voy siempre a tengo la posibilidad de andar de un lado para otro. Me monto en el vagón. Siempre procuro que sea en momentos en los que hay mucha gente, porque aunque miro poco, por lo menos tengo la sensación de estar acompañada. Es lo mismo. Porque sé que está cerca, A ver, me ha pasado lo mismo otra vez. Pero no me importa. He llegado a tener un orgasmo. Sí. No pasa nada. Simplemente. Justo en el momento en que me llegaron. Sí. Lo que pasa es que. Claro que todavía no es el momento. Por su momento pueden que digan que estoy loca. La gente se siente un poco agredida cuando la miro porque se suben las solapas. Claro, porque como ven esa mirada insistente, observando su cuello, piensan que es por algo y no sé, tienen como... ¡Está ahí! ¡Es él! ¡No! ¡Ah, vale! ¿Qué? Llevas mucho tiempo aquí. ¿A dónde vas ahora? Ah ben voilà, c'est le kilomètre zéro.